que de mí te querías burlar. Yo como un tonto había caído en tu trampa. No puedo creer que de ti me llegué a enamorar. No sé cómo hacer para arrancarte de mi vida. Has jugado conmigo, te metiste en mi vida y destrozaste mi corazón, causándole muchas heridas. Te perdoné y lo volviste a hacer. Hoy ya no creo en tu falso amor. Yo solo quiero olvidarte, arrancarte de mi corazón, de mi corazón. Volviste a ser.